emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe. Me gusta más Radio Santa Fe. La música popular en Radio Santa Fe, 1070 AM. ¿Quién perdió? Pregunto yo. Es muy duro tratar de olvidarte, pero ya no puedo amarte, aunque andes diciendo que el malo fui yo. El pecado lo llevas errante, y al verte infragante, tan solo buscaba justificación. No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera. Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó, sanará mi dolor, pero tu fama queda. ¿Quién perdió? Pregunto yo. ¿No apreciaste el amor que te daba? Por un disgusto y con otro te marchas. Solo que te cuiden, le pido a mi Dios. No te guardo rencores, ingrata, tampoco maldigo, tan solo pregunto quién fue el que perdió. No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera. Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó, sanará mi dolor, pero tu fama queda. Perdió, pregunto yo. ¿No apreciaste el amor que te daba? Por un disgusto y con otro de marcha. Solo que te cuiden, le pido a mi Dios. No te guardo rencores, ingratas, tampoco maldigo, tan solo pregunto quién fue el que perdió. No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera. Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó, sanará mi dolor, pero tu fama queda. ¿Quién perdió? Pregunto yo. ¿No apreciaste el amor que te daba? Por un disgusto y con otro de marcha, solo que te cuiden, le pido a mi Dios. No te guardo rencores, ingrata, tampoco maldigo, tan solo pregunto quién fue el que perdió. No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera. Doy gracias a Dios y a aquel que te apartó, sanará mi dolor, pero tu fama queda. Radio Santa Fe, me gusta más. Sigue presente su recuerdo, les confieso.

si todo mi deseo es paz? ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió, si tú quisiste así? Entonces, ¿qué quieres de mí si hasta el llanto que lloré se fue por ti? No sé. Si tú quisiste así, entonces ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé. La música popular en Radio Santa Fe, 1070 AM. Esa vida es mejor que cualquiera. Cargo plata y mantengo a lo bien. Si es mujeres tengo donde quiera. Donde quiera cuadro mi camión. Me divierto bailando y bebiendo. Si una dama me entrega su amor, le digo adiós cuando esté amaneciendo. De frontera en frontera me paso. Si me pagan la herencia arreglar, soy tranquilo y no conozco el miedo. Por donde ande no me sé rajar. Y tengo combustible para mucho rato, ¿verdad Dios que sí? Esa vida es mejor que cualquiera. Cargo plata y mantengo a lo bien. Si en mujeres tengo donde quiera. Donde quiera cuadro mi camión. Me divierto bailando y bebiendo. Si una dama me entrega su amor, le digo adiós cuando esté amaneciendo.